Sí, bueno, esta movilización está en el marco del programa de lucha que se votó y que ganó por unanimidad en la Asamblea de los Movimientos Populares la, otra semana. Bueno, ya fuimos al ANSES, paramos la baja de 5.000 programas de empleo, y hoy lo que venimos a decir al gobierno es que la situación en muchos barrios es de hambre. Empieza a haber problemas serios de nutrición, sobre todo de, pibes y de, abuelos, ¿no? Y, nosotros tenemos que lograr profundizar, ¿no? Que, digamos, para impedir que el plan de ajuste de este gobierno se profundice, la única que nos queda es la calle y un proceso de unidad creciente con todas las organizaciones que luchan. Porque nosotros primero tenemos a nuestras espaldas el abismo, digamos, cuando vos ya llegaste a la imposibilidad de comer todos los días, lo que te queda es la muerte. Es decir, que el gobierno nos está poniendo entre la muerte adentro de casa, enfermo o con hambre, o la posibilidad de salir a la calle. Y bueno, no sé si podés filmar, pero acá tenés la demostración de que la decisión es salir a la calle, ¿no? Claramente, y no es solamente comida lo que se pide, sino también la posibilidad de trabajar en los barrios. No, nosotros tenemos las cinco leyes. Hoy te estoy hablando de la urgencia más extrema, que es lo que nosotros hablamos de emergencia alimentaria desde hace un año, digamos, que se profundizó a partir de la primera crisis esta que le dicen que es cambiaria, pero es profundización del saqueo, ¿no? A partir de ahí, la situación, pasamos de plantear la economía popular, el trabajo, salario social complementario, a hoy tenemos, ahí tenemos hambre. Entonces, hay que hacer asamblea en todo lado, en todos los distritos, regionales, de todo tipo, y hay que movilizar mucho, y hay que demostrar a este gobierno que no estamos dispuestos y, no queremos soportar el ajuste. Además de la articulación de las organizaciones sociales, Corriente Clasista, Barrio de Pie, CETEP, también hay articulación con algunas organizaciones sindicales. Mirá, con todas, digamos, te digo, del palo que sean, nosotros tenemos, digamos, tenemos acuerdos. Eso, y de hace muchos años. A veces, por matices, no movilizamos juntos, pero empieza con la unidad de acción y después tiene que terminar con una reflexión profunda sobre el tipo de país en el que queremos vivir, cómo hacemos para que todos tengan trabajo. Bueno, nosotros tenemos algunas ideas, otros compañeros tienen otras. Se suman a la movilización del 24 de la CTA y el paro del 25 de ambas organizaciones, de la CGT y CTA. Mirá, nosotros tenemos otra movilización el 19 por la cuestión de las tarifas, y tenemos pensado el 25... estar movilizado con ollas populares cerca de la ruta para mostrar nuestro acuerdo con el paro, pero cualquier cosa también estamos dispuestos a cortar una ruta si es necesario. Eso es lo que tenemos previsto hasta ahora. No estamos al tanto de la movilización del 24, es decir, no hemos charlado, pero bueno, puede pasar, sí, que acompañemos. Muchas gracias, Greg. No, gracias a vos. Lamentablemente, bueno, lo que nosotros veníamos denunciando, de los dichos de la gobernadora, que no iba a haber despido, que no se iba a privatizar el Articero, no se iba a cerrar, pero en ningún momento hablaba de reactivación. Hoy se está confirmando que lo que quiere es que nosotros vegetemos, que sigamos cobrando nuestro salario, pero no va a haber nada de reactivación. Esto ayer lo ratifica el presidente de la empresa con los gerentes de producción, donde le dijo que no van a continuar con los trabajos para Venezuela, no se van a entregar la lancha de instrucción para la Armada, no va a haber reparaciones, no va a haber compra de insumos. Entonces, por lo tanto, no solamente nos dejan sin trabajo, vaciando el astillero, sino también nos vacían los bolsillos, achicando nuestro salario, donde, bueno, hoy lamentablemente nos están robando, digamos, de la familia, la comida de nuestros hijos. Y lamentablemente esto es una realidad, y hoy estamos acá en la calle en función de que queremos defender el astillero. Lo que nosotros queremos es trabajar, no estar en la calle. Esto se lo hemos dicho, y lógicamente la calle siempre tiene un riesgo. Si le llega a pasar algo a un trabajador de astillero, va a ser responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. ¿Cuántos puestos de trabajo corren riesgo? Son 3.309 puestos de trabajo que están en riesgo, son 3.300 familias, pero agregale eso de que si le va mal al astillero, en la región también va a sufrir muchas consecuencias, digamos un costo social muy alto, tanto en Ensenada, Berisso como La Plata. Sí, hay reclamos de distintos sectores. Hoy estamos todos en la calle, fundamentalmente convocados por el astillero. Hoy es el día nuestro, es el día de la industria naval. Lo convertimos en vez de un día de descanso en un día de lucha. Y el resto de los compañeros están también defendiendo su fuente de trabajo, están defendiendo cada uno. Tenemos nuestras necesidades, la educación pública, la universidad pública. Entonces creo que hemos juntado todos los reclamos y estamos en la calle precisamente movilizados para defender y hacer de que el gobierno escuche y cambie este rumbo económico que desgraciadamente está perjudicando a los trabajadores a través de los despidos y lógicamente también a aquellos que menos tienen, ¿no? Despidos, acá hay muchos ministerios, agroindustria, salud, Ministerio de Trabajo, ahora degradados a secretarías, que están peleando contra los despidos que están en marcha. O sea, estamos en el medio de un brutal ajuste de Macri y de los gobernadores, de la mano de aplicar el programa del FMI. Y bueno, esto es lo que estamos enfrentando con estas medidas de lucha, pero que deben continuar. Por eso, el 24 y el 25 debe ser tomado en nuestras manos como parte de un paro activo que tiene que ser parte de un plan de lucha. Por eso, por ejemplo, el sindicalismo clasista vuelve a reunirse el próximo 15 para discutir cómo le damos un carácter activo al paro, cómo mediante asamblea en todos los lugares de trabajo discutimos la continuidad de un plan de lucha hasta derrotar este plan de ajuste, porque podemos derrotarlo a condición de que seamos los trabajadores los que irrumpamos en la escena política. Sí, por supuesto. Y esto en un punto, desde el gobierno recién empieza, porque lo que tenemos que ver es que llevar con el presupuesto 2019 el déficit a cero efectivamente implica un recorte mucho más brutal, no solo en materia de despidos, sino de continuar la emergencia edilicia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos cientos de escuelas con las clases suspendidas por el riesgo que significa después del crimen social que ha significado la muerte de Sandy y de Rubén en Moreno. Pero tenemos cientos de escuelas en toda la provincia paralizadas. En ese sentido, es claro que cada vez más es ellos o nosotros. Y por eso tenemos que enfrentar fuertemente todas estas medidas de ataque. Gracias a ustedes. Romina, vos venís de una rama sindical. ¿Cómo ves los diferentes embates que está teniendo el sindicalismo por parte de este gobierno, justamente también astillero? Bueno, mirá, justamente el gobierno de Macri se ha dado una política especial en atacar las organizaciones sindicales. Mediante el ataque a algunas de las direcciones, que en muchos casos están desprestigiadas, pero que ha utilizado ese vehículo como un mecanismo para atacar la organización de los trabajadores. Y por eso debe ser muy clara la defensa de las organizaciones sindicales, porque son los instrumentos que los trabajadores hemos puesto en pie, con independencia de quién ocasionalmente las dirija. Pero son nuestras herramientas y la injerencia del Estado, del Ministerio de Trabajo, bueno, ahora Secretaría, para disquitar el funcionamiento de los gremios, forma parte de una política de debilitamiento de los trabajadores. Por eso las multas que han tratado de multimillonarias, de imponerle a camioneros, de imponerle al SUTEBA, bueno, el gobierno ha fracasado porque son tan ilegales que ha tenido que retroceder, pero vemos cómo en el ataque al astillero, ¿qué hay? Esta política que también intentaron con los docentes, desprestigiarnos, que si somos vagos, que si trabajamos, que si no trabajamos, que si tomamos licencia, que si no. O sea, todo un ataque que en el caso de docentes ha fracasado. Recordemos que hablaron de los voluntarios, los tuvieron que retirar, recordemos que trataron de hacer una desafiliación compulsiva mediante una aplicación, fracasaron. Entonces, en ese punto, es claro que el ataque al astillero, que tiene el mismo método, el ataque al trabajo, la denuncia de los gremios, los supuestos negociados y demás, está también fracasando porque hay no solo una reacción de los trabajadores, sino una claridad de la comunidad de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, de la población y de los gremios de la zona que tienen conciencia que hay que defender al astillero porque no solo forma parte de nuestra industria naval, sino que forma parte de todo lo que necesitaríamos poner en marcha si queremos algún tipo de desarrollo del país.